en las nubes volverá, y todo ojo le verá. Todos los que han creído con Jesús van a morar. Él no tarda su promesa, muy pronto la cumplirá, y nos llevará a morar a la patria celestial. Hermano, no te detengas, sigue firme hacia adelante. Guarda firme tu esperanza y Él te sacará triunfante. Levanta tu vista al cielo y prepara tu corazón, que del cielo sobre nubes volverá tu Redentor. Aparecerá, y a los que duermen en él, Jesús resucitará. Luego nos transformará y al cielo nos llevará, para estar allá con él por toda la eternidad. Hermano, no te detengas, sigue firme hacia adelante. Guarda firme tu esperanza y él te sacará triunfante. Levanta tu vista al cielo y prepara tu corazón, que del cielo sobre nubes volverá tu Redentor. Volverá tu red.